nada era nada el principio. Seguimos en este Fuera de Contexto en la 93.7 Nacional Rock. También puedes escucharnos por internet desde www.radionacional.gov.ar. Ahí buscás el link, la etiqueta de la 93.7 Nacional Rock y podés escuchar esta radio, toda su programación desde cualquier lugar del mundo. Este programa, este Fuera de Contexto que presentamos los Corol cada domingo de 9 a 10 de la mañana, hoy está dedicada a una de las bandas fundacionales del rock nacional, con una trayectoria que con idas y vueltas realmente se extiende hasta el presente. Arrancaron allá, como decíamos, a fines de los 60 con Match 4, allí en la ciudad de Quilmes, haciendo covers de los Beatles, de los Rollins, de Bird, The Knicks, y luego de cantar en inglés empezaron a trabajar sus letras en español. Hablamos del disco Caliente, hablamos de los primeros pasos de esa Biblia, obra cumbre del rock nacional. En algún momento, cuando se separan, cada cual tiene su banda, su carrera solista. El trío, por ejemplo, Rompeaces con Rubén Basualto, no, nunca grabó, pero sí Ricardo Soule hizo algunos discos. Por ejemplo, tiene Romance de Gesta, un trabajo solista, y hay un disco de Destroyer, que es la banda que formó en su momento Willy Quiroga. Lo cierto es que ellos, juntos o separados, siempre nos van a remitir, siempre nos van a llevar a las canciones, a las melodías, a las letras, al poderoso mundo de Box Day. Esta noche el silencio me acompañará. Esta noche el silencio me acompañará. Saldremos a pasear desnudos por la oscuridad. Esta noche mirar al cielo raso y pensar. Esta noche mirar al cielo raso y pensar. Será el punto de partida para comenzar. Que no parece ser igual. Esta noche que no parece ser igual. Me encuentro conmigo pensando qué cosa soy yo. Me encuentro conmigo pensando qué cosa soy yo. Me encuentro conmigo pensando qué cosa soy yo. Adrián y Alejandro Corol están fuera de contexto, pero cómodos y a gusto en Nacional Rock. Estoy sentado aquí en la tierra. Si tú a mi lado vivo estás, no puedo refrenar mis ansias de siempre y siempre conmigo. Si el camino se hace muy pesado, fumemos sin saber. Podés comunicarte con nosotros por correo electrónico. Nuestra dirección de email es fueradecontexto@radionacional.gov.ar. Fuera de contexto, eso hay que escribirlo todo junto, es fueradecontexto@radionacional.gov.ar. Primer domingo de octubre, a Tobox Day, es este Fuera de Contexto, recordando y descubriendo, porque siempre hay alguna canción que queda en el tintero cuando uno se encuentra con toda la obra de estas grandes bandas, ¿no? Frente a uno, tal es el caso de la producción. Con mi hermano Alejandro estábamos revisando los éxitos de Box Day, pero también canciones no tan conocidas de este grupo originado allá en el sur, en Quilmes, ¿no? Un lugar donde mucho tiempo después surgirían fenómenos como Capanga, pero que, bueno, ya hemos tenido un Fuera de Contexto para Capanga, y el de hoy tiene que ver con los orígenes de nuestra música y de nuestro rock, nada menos que con la música de Box Day. Thank you.

Este Fuera de Contexto va llegando a su fin en un primer domingo de noviembre, donde de la mano de la música de Vox Dei, grupo del cual ha sido su baterista emblemático durante tantos años, el Pelusa, el Negro, Rubén Basualto, que nos dejó hace unas horas esta semana y que con su toque, con su impronta, ha sabido conjugar lo mejor de la historia de nuestro rock, pero no solo desde lo ético, estético y artístico, sino también en la vida, en los amigos, en quienes tuvimos el honor de conocerlo y compartir con él algún momento, ¿no? Un tipo muy querido por músicos, por amigos, por el medio en general. Nos pareció que era muy importante recordar de la mano de estas canciones de Vox Dei y de los palillos y de su pedal y de su batería al Pelusa. Nos volvemos a encontrar en un Fuera de Contexto distinto el próximo domingo. Aquí estaremos los Corolla a las 9 en Nacional Rock 93.7 haciendo un programa que nos gusta, que disfrutamos y que especialmente está hecho para compartirlo con todos ustedes. En el día que recordamos a Rubén Basualto, en el día que recordamos a Vox Dei, no podemos dejar de cerrar el programa de la manera que lo hubiera cerrado cualquiera de nosotros, o sea, una que sepamos todos de Vox Dei. ¿Cuál puede ser? Si es así la verdad, ¿de qué vale ganar si después perderé? Inútil es pelear, no puedo detenerlo. Lo que hoy empecé no será eterno. Creía que el amor no tenía medida. O dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría. Cada día, empiezo cada día, pensando en mañana fracaso.